Esa boca que me está hablando, quiero morder la reputación de los dos. Esa obsesión por llevarte a la cama, una mujer, piernas de alquitrán, ¿qué más si las quieres coger? No creo que pueda empezar, me das facilidad, tu culo es crueldad. A través del pantalón, juegos ocultos, juego de locos, caricias atadas que no dejan ver, juegos ocultos, secreto infantil, tus ojos buscando la complicidad. Buenas, Greta. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, muy bien, hablando de sexo otra vez, ¿eh? Ay, uy. A ver si nos van a bloquear otra vez. Sí, tenemos que decir a la gente que nos estáis ahí escuchando que nos han bloqueado desde todopoderoso Facebook y estas cosas, que no podemos hablar o poner imágenes sexy y este tipo de cosas. Así que, nada, pondremos fotos de calzoncillos o de bragas, ¿no? Ay, esa ropa interior, qué importante es. Ay, pero antes, si te parece, Greta, vamos a decir a la gente dónde puede meterse. Dónde puede meterse. Eso ha sonado muy. ¿En qué estabas pensando? Pues no lo sé, no sé en qué estaba pensando. Bueno, ya sabéis dónde podéis meteros. ¿Dónde puede la gente ver el blog de Buscando mi Abridor? Buscandomiabridor.com. Vale. Para que se meta, que vas haciendo los articulitos cada uno, sí, cada semana, ¿verdad? Cada miércoles sale, y entonces ahí ya hay mucha gente que incluso los lee en el desayuno, luego ponen el comentario, yo les voy respondiendo. Y siempre anima el conocer a otras personas, su día a día o las fantasías que tengan. Todo depende del tema que toquemos esa semana. Pues hoy ya me lo estabas comentando, ¿no? Hablamos de ropa interior. Sí, por favor, que es muy Qué importante, ¿eh? bonito, qué bonito la ropa interior, ¿eh? Uf, sí, es muy Sí. importante. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Qué color te gusta más, Charles? Pues a mí me gusta mucho el negro. El negro me encanta, no lo puedo evitar. Igual Bueno, que a mí. y el rojo también, ¿eh? Tienes un momentazo ahí el rojo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? No sé, bueno, la verdad es que todos los colores tienen su puntito, ¿no? Pero Sí. sí, me gusta muchísimo. Y el rojo también, bueno, también dependiendo de la piel de la mujer, ¿no? Hay veces que si la piel más oscura le queda mejor el rojo, el blanco, no lo sé. El negro siempre, siempre me ha tirado muchísimo. A veces cuando he hablado con amigos, ay, a mí me gusta el blanco. Y de esto que abres tu cajón y dices, pues yo aquí mío no hay nada blanco. Tiene otros colores y sobre todo abunda el negro y la puntilla con transparencias. Uf, la puntilla con transparencia, eso, ¿eh? Sí, Sí. ¿eh? Y Uf. además hay algo por lo que yo de verdad sé, o sea, siempre lo digo, porque hay gente que se pone ropa interior de diario, que nunca lo he entendido, ¿eh? Ropa interior lavado que sea diferente, no sé si es que entre diario no quieren estar con nadie, es que el sábado a lo mejor van a la pesca, no lo sé. Yo creo que fíjate que la historia a lo mejor de tener una ropa de diario y otra ropa de fin de semana es porque la gente se hace la idea de que, entre comillas, va a cazar, bueno, que va a cazar o va a lograr su presa durante el fin de semana, cuando sales por la noche o de fiesta y que, bueno, que los días de diario realmente no pasa nada, realmente no tienes ninguna opción Ya, o ni te fijas, ¿no? Y por eso... si pero viéramos... escúchame, ¿Qué? escúchame. O Dime. sea, lo importante es que tú te sientas bien y me da igual aquí si es hombre o mujer. Hombre, a un hombre no le voy a poner unas puntillas. Hombre, a veces podrían estar graciosos, ¿no? Pero sobre todo es el tema de que tú te veas, en este caso de mujeres, ¿no? Que te veas guapa, que te sientas sexy. Que eso lo vas a saber tú no vas enseñando tu ropa interior por la calle. Tú llevas la ropa que todo el mundo ve, pero luego está la que solamente tú sabes que llevas. Y el cómo te sientes y esa seguridad, el verte bien y tú sabes qué ropa llevas, es sentirte más guerrera o menos guerrera, independientemente de que los demás no sepan el porqué. Pero hay que cuidarla siempre. Yo recuerdo una vez que vi a una chica que colgó su ropa interior y cuando la vi dije, Dios, ¿qué es esto? De algodón. Sí, ríete, ríete. Pero yo creo que el que se la tuvo que encontrar en algún momento no se rió tanto. O sea, deshilachada, nada cuidada. Y es porque acababa de terminar una relación. ¿Y por qué cuando se acaba una relación muchas personas tienden a no cuidarse, a dejarse, pero dejarse por completo, hasta en la ropa interior? Y al final la ropa interior es una parte nuestra que también te da ese subidón y te hace estar bien. Y a lo mejor no tienes el cuerpo perfecto o el cuerpo perfecto que los demás hablan. Cada cuerpo es uno, una belleza diferente. Y oye, tú te miras con esa ropa interior y te sube el ego. Entonces, nunca entendí esa dejadez, fíjate. Lo que pasa es que yo creo que cuando siempre tienes la idea de que la ropa interior la tienes solamente con el objetivo de que la vea tu pareja o la persona con la que te vas a acostar, ¿no? Y realmente cuando una persona te deja o rompes una relación, pues es como que, uff, ya no tengo más ganas de tener parejas, ni quiero tener relaciones, ni nada de nada. O por lo menos hay una temporada y ahí te dejas, pero te dejas en todo, no solamente en la ropa interior, como tú dices, ropa deshilachada, sino te dejas en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel No de sé. cuidarte, y eso es algo que pasa. Lo que pasa que lo Sí, que tú dices... casa, pero a veces yo creo que también tenemos que pensar en, no me da la gana, pero no quiero que nadie me vea mal y yo tengo que hacer por estar bien. Y voy a empezar por cuidarme y no dejarme. Luego también es muy divertido cuando te quitas la ropa interior en un sitio público, por ejemplo. Y se la entregas a la persona con la que estés, me da igual si es una pareja estable o es casual, ¿no? Y que te estás tomando una copa y, oye, me sujetas esto y le das tu ropa interior y entonces se quedan como, ¿y ahora qué hago? y se mueren de ganas por ir a algún sitio a terminar una faena. Pero hay que picar. Hombre, hay que entrar en ese juego también. Hay muchos juegos y la verdad es que la ropa interior te da un punto mucho sexy y te hace subir la energía o el calor, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que, no sé, el dejar o entrever parte de la ropa interior es algo morbo que te hace subir la intensidad, ¿no? No hace falta enseñarla completamente, pero que se intuya. Pero que se intuya. Y hay detallitos que, pues no sé, que yo creo que suben el calor y eso... Yo creo que te anima a jugar, a divertirte y bueno, y lo que tú dices, te hace sentirte mejor a ti y a la persona que tienes enfrente. Eso es. Y además luego también nosotras nos fijamos mucho en la ropa interior, ya no solamente en la nuestra, sino esos chicos que llevan su calzoncillo, su boxer, su... Me da igual porque tenemos un montón de modelos, que los lleven en su sitio, por favor. No que sea dos tallas más, con pelotillas, sin pelotillas, por favor. Vamos a cuidarnos. Bueno, ya me muero, ¿eh? Hay hombres que tienden a estirar el calzoncillo, aunque tenga un agujerito, se deja. Y luego pasa del primero al segundo y al tercero. Y cuando ya el agujerito es muy grande. Pero tú imagínate que te estás en una noche estupenda tomándote algo, terminas con una mujer... Y llegas a la ropa interior y te encuentras las bragas de cuello alto, sin cuidar, vamos, que lo tiene todo. Y algún agujerito. De verdad, a ti eso te invita a seguir el juego, porque a mí me cortaría todo el rollo, ¿eh? Hombre, te corta, yo creo que te corta todo el rollo. En ese sentido, yo creo que las mujeres os cuidáis mucho más esa parte de lo que es la ropa interior que los hombres. Yo he bromeado con lo de los agujeritos, pero... Hay de todo, ¿eh? O al igual que cuando la goma ya se da de sí, que aún así hay gente que se la sigue poniendo hasta que... Los agujeritos son para otras cosas, pero no es ropa interior, por favor. Exactamente. Pero oye, cuidáis vosotras más, ¿verdad? En ese tipo de cosas. De todo, pero sí es verdad también que nosotras tenemos mucha más variedad que vosotros. Entonces, luego hay hombres que se sorprenden, ¿no?, por el precio de la ropa interior femenina. Ya, es que suelen ser dos piezas, la de arriba y la de abajo. Hombre. Hay que sumarlas. Claro. Luego está, pues, con relleno, sin relleno. El push-up, el no push-up. Es que es una barbaridad. Yo, de verdad, yo cuando voy a comprar sujetadores tengo que ir con mi chuleta de cuál es, porque digo, es que si no lo voy a encontrar, porque siempre se me olvida. Es que, bueno, yo entiendo que la ropa interior es un mundo, sobre todo la ropa interior femenina, porque yo creo que los hombres somos más sencillitos y hay como tres o cuatro modelos y ya está. Claro. Y de ahí no sales, pero claro, vosotras las mujeres tenéis muchísimos, muchísimos modelos, o sea, y claro, eso tiene que ser más caro, al igual que las puntillitas y los bordaditos o las... Claro, lo que pasa es que... a mí una vez me dijo un chico, pero ¿esto te lo compras tú? Y digo, ¿y por qué no me lo voy a comprar yo? Uh-huh. Dice, no, es que normalmente las mujeres no tienden a comprarse estas cosas. Uh-huh. Bueno, me quedé un poco así porque dije, bueno, más vale que me lo compre yo porque si no, no sé quién me lo va a comprar. Eso y, para empezar. Pero a nivel de que... indicando o dejando de ver que son los hombres los que regalamos a las mujeres la ropa interior. Eso pensé yo y lo primero que pensé después en ese hombre de se ha caído de un guindo, porque al final somos nosotras las que nos solemos comprar la ropa interior. Es verdad que a veces vas a lo más cómodo, pero cuando te apetece sentirte sexy, cuando te apetece ese subidón, me da igual a qué día, somos nosotras. Lo mismo que si tienes una cita que te apetece muchísimo y te apetece sacar ese lado salvaje, pues hombre... Yo me pongo mis medias de muslo, con mi liguero, con, pues hombre, vas sexy, pero otro nivel. Porque te apetece, excitarle a la otra persona, porque tú te vas a excitar mucho mientras consigues excitarle más, porque al final es un juego de miradas. Exactamente. Y es todo. Las medias son además algo muy sexy, además. Sí, Sí. Entonces, pues, como si te las arrancan, o sea. Hombre, si sabes que te las van a arrancar, intenta llevar otras que no Sí, cuesten bueno, el término de arrancar, aunque es muy sexy y mola para determinadas cosas, claro, hay que aconsejamos que no lleven ropa muy cara a la que se suele arrancar. Bueno, si te lo puedes permitir, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero bueno. sí. Bueno. Por lo Oye. menos luego no tienes tanto cargo de conciencia, ¿no? Claro, Sobre pero. todo si luego resulta que es una cita de estas fugaces que no sabes si le vas a volver a ver y te vas a quedar con el recuerdo de que se ha cargado tus mejores medias, ¿no? Por Exactamente. ejemplo. Bueno, hay que ir mirándolo también. Oye, pero lo que estabas diciendo de la mujer y el hombre, que si el hombre regala la lencería, la ropa interior femenina a la mujer, pero ¿y mujeres que van a comprar con el hombre? Ellos no suelen ir ¿No? acompañados en general. Yo por lo que he hablado con mis amigos, a mí sí me gusta comprar ropa interior a los hombres. A mí me parece divertidísimo. Porque muchas veces, quizás porque tenemos otros gustos o somos más lanzadas en ciertas cosas, o quizás lo hacemos porque como no son para nosotras, entre comillas, aunque sí que lo vamos a disfrutar, somos más lanzadas a la hora de comprar algo quizás por color, porque tampoco hay tanta variedad. Que ellos en otro momento no se atreverían, pero luego cuando les sorprenden, les encanta. Es el típico de yo no me lo compraría, pero ostras, cómo me gusta. Oye, ¿te parece que, bueno, yo creo que las mujeres saben la ropa que es sexy, pero para los hombres que nos estén escuchando, ¿qué ropa es sexy a nivel interior y cuál es la no sexy? Cosas que no se pueden, ya, evidentemente descartando pelotillas, gomas dadas de sí, Y agujericos. diseños imposibles, ¿eh? Porque hay diseños tipo tanga o de hombres que solamente tienen un lado de goma, por así decirlo, y el otro lado le sube hasta el cuello que dices, ¿y para ponerse esto? O bueno, ¿y para quitarlo? ¿Cómo va, por favor? A ver si encima vamos a hacer daño. Hostia tú, ¿eh? Hostia tú, ¿eh? Sí, increíble. Pero yo creo que a veces tirar de los básicos no está mal, los boxers negros, pero atrévete a lo mejor que tenga ese detalle o esas rayas o no lo sé, pero sobre todo que ellos se vean en el espejo como hacemos nosotras, que nos miramos y digamos, sí, hoy estoy cañón, hoy Ahí está. rompo, sí. Esa es la clave, oye, yo creo que esa es la clave, como tú has dicho al principio, estar a gusto contigo misma. Y de su talla, por favor. Sí, exactamente. Eso quiere decir que hay que llevarlos un Sí, por pelín favor, aquí marcamos todos. ajustadicos, ¿eh? Tampoco es cuestión de que corte la respiración. No compréis cinco tallas más pequeñas para que remarque más y se os corta la respiración, Y que. aparte vosotros también tenéis boxer con transparente, ¿eh? Sí, eso sí, es verdad, sí, pero vamos, yo no sé si eso lo compra la gran mayoría de los hombres, ese No, la gran detalle. mayoría no, pero espero que se lo empiecen a pensar. Que a nosotras también nos gusta intuir y no ver todo, por favor. Hombre, Y sí. poder quitarlo y arrancarlo. Romperlo ya es más complicado. Sí, fue, Pero sí. arrancarlo o quitárselo con los dientes en un momento de estos de pasión para luego Sí. continuar haciendo otras cosas. Sí, pero yo creo que fíjate que los hombres somos más básicos y en ese sentido lo primero que nos quitamos es eso. Bueno, hay que decir que también recomendamos quitarse primero los calcetines, ¿eh? Quitaros Ay, los calcetines, sí, por que favor. eso. Y blancos no, no, blancos me niego. Los Esto. pies escayolados no. Estos son pequeños detalles que en público masculino tenemos que apuntar, ¿eh? Por favor, los calcetines es lo primero que se debe quitar uno, ¿verdad? Ay, sí. De solo pensarlo se te está bajando todo, Todo. ¿no? Ya sabéis, por favor, quitaros los calcetines, lo primero. Y la prenda interior, el calzoncillo, pues hombre, no quitárselo todo rápidamente, ¿no? No, aparte que también es muy divertido cuando tú te abalanzas sobre él y le dices, estate quieto, que me encanta mandar. Y es como, no me puedo quitar nada, no, no me puedo mover, no puedo, no puedo, no, que es que ya lo voy Eso. a hacer yo. Y tú disfruta, y después ya seguimos disfrutando los dos. Porque, a ver, yo como he escuchado a una persona, esto de hacerse la estrellita, no, por favor. Otra cosa es que sea un juego y más, y vayamos un poco a turnos, disfrutando, quitándonos prendas o incluso dejando algunas prendas, aunque terminemos en pleno sexo, pero retirando, no quitando. Y eso también es muy visual, ¿eh? Hombre, ayuda a todo y es sobre todo sí, para que la cosa tampoco sea aburrida, ¿no? Una piquetillo y así te mato, ¿no? Claro. Que a veces está bien, pero vamos a jugar un poco. Hombre, pero eso es lo que tú dices, es jugar, ¿no? El no quitarse la ropa tan pronto o quitársela en determinado momento, como tú dices, que ella lleve la iniciativa, que parece que los claro, hombres tenemos la manía de llevar la iniciativa siempre y quererlo todo hacerlo nosotros primero, pues no, a veces hay que dejarse llevar completamente. Es un juego y en el juego están los que están, punto. Y los dos o los que sean tienen que participar. No se puede hacer alguien la estrellita y las demás personas o esa persona que tengas a tu lado hacer todo. Pues es que yo me encuentro con una estrella de mar y me voy a buscar, no sé, porque aburrimiento. Claro, si es que yo creo que la historia es siempre intentar o que cada uno haga lo que le apetezca, pero que teniendo en cuenta al que tiene enfrente, pues quizá eso eso. es. Y también Eso es divertido cambiar roles y hacer todo lo que apetezca o dejarte llevar, no sé, también es. Jugar es lo divertido. Si Claro. tú quieres jugar, si la persona que tienes enfrente quiere jugar, si hay esa complicidad, el resto es increíble. Hombre, es romper moldes, además, ¿no? Que ya no hay Hay que nada. romperlos, ¿no? Claro, es no sé, es el no. No haya. A ver, hay normas mientras no hagas daño a la otra persona, ¿no? Por supuesto. Pero no hay normas. No hay deshacer. Las normas son las que tengan entre esas dos personas un contrato. Siempre lo he dicho. Nunca hay que hacer nada que tú no quieras hacer. Y ya está. Y es la única forma que tú tienes de disfrutar con la otra persona y sobre todo un respeto. Dentro del respeto, porque aquí mucha gente dice, ya, pero es que una mujer que provoque así, perdona, es que a ti no te gustaría, a lo mejor es que no la has probado nunca. Yo creo que no la han probado, no la han probado, ¿no? Si no, si se muestran reticentes a esas cosas, yo creo que es porque la gente no lo ha probado, ¿eh? No sé, claro, o hay muchos tabúes que también el otro los día hablamos. Hay, o sea, los parece hay. Que estamos en el 2020, pero todavía sigue habiendo tabúes en eso del sexo. Pero fíjate si nos han bloqueado. Sí, exactamente. ¿Sale? Exactamente. Ahí tienes uno. Exactamente. Pues ya sabe la así gente, que ropa interior, ¿eh? Que se compren ropa interior y este tipo pero de cosas. Pero escucha, que si de vez en cuando no se lleva ropa interior, también está muy bien, ¿eh? Claro, exactamente. Bueno, también es la sorpresa, ¿no? De encontrarte y con la alguien provocación. Que no lleva ropa interior, ¿eh? Sobre todo igual cuando estás en una cena, que lo comenté además en un blog, en una de las entradas, ¿no? El saber que tú tienes la sartén por el mango y en plena cena, cuando sabes que no se puede hacer gran cosa, estás en un sitio público, hay que comportarse y esas cosas, y decirle a la otra persona, sabes que no llevo ropa interior, y es como, ¡mierda! ¿Qué puedo hacer? Estoy deseando hacer mil cosas contigo y no puedo. Bueno, siempre se puede encontrar. Los sitios públicos siempre tienen esquinitas y huequecitos para hacer, ¿eh? Sí, pero ahí en la mesa poco puedes hacer. Sí, yo creo que sí. Sí, y la historia es el buscar el morbo, ¿eh? Eso sí. también. Pero eso ya te sirve para picarle a la otra persona y ponerle ahí, pues bien, sí, para eso. Cuando le pilles. Sí, eso, bueno, de todas maneras, yo creo que ahí la gente tenemos que jugar, ¿no? Tenemos que jugar y dejarnos llevar. Y ahí, como tú dices, hemos dicho al principio, la ropa interior, no llevarla, la ropa interior, da también mucho juego para un montón de cosas. Sí, da para mucho. Intuir la ropa interior también da para mucho. Intuir, no sé, todo tiene su juego, ¿eh? Y la verdad es que es atractivo y, uf, y te sube los grados. Sí, cierto. Bien, bien, ropa interior. Pues no sé, ¿damos alguna última recomendación a nivel de ropa interior? Venga, tú que sabes ahí más y eres experta. Uy, bueno, experta no sé, pero desde luego que todo tiene su momento para llevar o para no llevar ropa interior. Bueno, está bien que uno no lleve ropa interior y de repente salga al mercado y de repente ¡zasca! Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Así que ya sabe que la gente no lleve ropa interior. Pero bueno, lo que tú dices es que cuiden la ropa interior, ¿no? Siempre, por favor, siempre, que no nos encontremos sorpresas desagradables. Que ha habido más de una sorpresa y a todos nos ha podido pasar en algún momento. De hecho, hacen referencia en el blog, en algunas entradas, a esa ropa interior que se han encontrado, que no se esperaban y que desde luego no se lo imaginaban de la chica con la que habían terminado en la cama. Pero escucha, lo mismo que le ha pasado a un hombre, también nos puede pasar a nosotras. Y entonces es como una de dos. O se la quito rápida porque no quiero verlo y me pongo al tema, o se te corta el tema y dices, me voy. Ahí está. Si es que al final eso puede arruinar una noche, ¿eh? Y la gente no se da cuenta. Hay que estar ahí al ojo, al ojo. Pues oye, La no. ropa interior habla de uno mismo también. Hombre, según la ropa en general ya habla de uno mismo, pero lo que tú dices, la ropa interior sí que habla mucho. Si te pones ropa desgastada, calzoncillos, como digo yo, con la goma suelta, agujeritos y tal, etcétera, etcétera, no te aprecias demasiado, eres muy dejado, la verdad. Eres dejado en la ropa interior, mejor no quiero pensar cómo puedes ser de dejado en tu vida diaria. Totalmente, totalmente, todo se traduce en uno y otro, todo va encadenado, ¿eh? Bueno, que nos estamos poniendo muy, muy serios. Y aquí hay que ponerse sexy Perfecto. directamente. Pues que se pongan sexys, que se pongan sexys. Ay. Que, oye, nosotros en el programa anterior hablamos de lo del agujerito, el dedito, en el agujerito del culo y este tipo de cosas, Y hoy ¿eh? hemos terminado hablando de los agujeritos de la ropa interior, que yo me quedo mejor con los encajes que con esos agujeritos que has mencionado, ¿eh? Ah, sí, no, es que, oye, ¿nos ha contestado alguien? ¿Ha contestado alguien a lo del agujerito del culo? ¿Algún hombre? Si le gusta o no le gusta. Pues yo creo que más de uno tiene el culo prieto, fíjate. Es Sí. que de luego, que de luego. Bueno, es que de luego, bueno. Entonces, si preguntamos cuántos hombres tienen calzoncillos con agujeritos y la goma suelta, no nos va a contestar nadie, ¿no? Yo creo que no, porque entonces pensarán que nosotros vamos a pensar un poquito mal de ellos. ¿Nos les preguntamos algo o que nos digan ellos y nos comenten? Venga, que nos hablen de la ropa interior que les gusta a ellos, de ellas y a ellas de ellos. Venga, pues ala. Venga, Venga. que lo hagan, que lo hagan. Y así, pues nada, terminamos el programita de hoy, ¿eh? Que la verdad es que nos Perfecto. pegamos unas charlas de la hostia, ¿eh? Todo lo que nos escucha. Exactamente. Así que lo dejamos ahí Lo en. dejamos ahí. Lo dejamos ahí en fuera de la recámara o fuera de la cámara y estas cosas. Así que, ala, que mi señorita Greta, un placer. Muy bien, igualmente. Pues nada, que nos veremos el próximo día, la próxima semana y hablaremos de qué vamos a hablar. No sé, de qué se nos puede No ocurrir. sé, no sé, vamos a darle una vueltecilla ahí, a ver qué Bueno, tal. la gente también puede ofrecernos cosas y alternativas Por y pedirnos, ¿eh? supuesto. Así Sí, que. pero que no tengan vergüenza de ningún tipo, que nosotros tampoco la tenemos. Claro, nosotros estamos hablando de ropa interior ahora. A ver, el próximo día no sé de qué narices vamos a hablar. Lo mismo hablamos de el ciclo reproductor del camello o lo que sea, no sé. A saber de lo que hablamos. A saber de lo que hablamos. O hablamos de A tamaño saber. de penes, no sé. Mira, pues eso es un buen tema. El tamaño Que importa, ¿no? el tamaño importa, sí. El tamaño importa, sí. Y bueno, ya lo has dicho ya de primera, sí. Por supuesto. Bueno, claro. Oye, hay gente que. Oye, bueno, no vamos a empezar a. Porque si no, ya nos empezamos a enlazar. No, no, no, no, lo dejamos para la próxima. Vale, el tamaño de. Ya Venga. sabéis, chicas, chicos, podéis también decirnos si el tamaño importa. Lo dejamos para el tamaño para el próximo, ¿no, Greta? Puesto. Pues venga, pues nada, lo dejamos y un besito. Otro besito para ti. Ay, que no se nos olvide, di dónde puede meterse la gente para el. Uy, ¿dónde meterse la gente? ¿Dónde Tú puede estás meterse con la gente? meterte que no te sabes ni dónde meter ya, ¿eh? Sí, nada, nada. No nos metemos en ningún sitio y esto no puede ser, ¿eh? Que, bueno, que dónde se puede meter la gente En para. buscandomiabridor.com todos los miércoles hay una nueva entrada en el blog y la gente va opinando, incluso nos cuenta cositas que les han pasado y yo voy respondiendo a todas las personas que lo van comentando. destino jugaron sus naipes. Rock and roll en el alma, humo en los pares. Me abracé en tu mirada, quemando mis naves. Sonrisa y tus besos tan suaves. Recorrí tus rincones y cerramos las calles. Escalé mil placeres, me sumergí en tempestades. Arañé tu deseo, pellizqué intimidades. Llevabas de encaje, te movías con arte. Arriba, no intenté controlarme. Me comí tu belleza, devoré mi coraje. No, no pensaba a qué punto podría engancharme. Tan sutil elegancia que pude encontrarme. Para contemplarte, aposté tembloroso a riesgo de equivocarme. Jugando con fuego, deseando quemarme. Muérdeme el corazón.